siento preso y no puedo calmar este gran dolor. Sé que tú no me quieres más, por eso ahora yo salgo a robar un corazón que me haga olvidar todas las penas y tu maldad. Qué difícil es vivir sin ti, qué difícil es vivir sin ti. Ya no sé con quién tomar y la anestesia me...